¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, como cada domingo, un domingo más, a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos preocupan y nos ocupan, aquí, en el 101.8 de la FM, emitiendo en directo, en Radio Topo de Zaragoza. Gracias siempre por estar acompañándonos y por estar ahí cada domingo escuchando en vuestra casa, con la casa en la mochila. Ya sabéis también que nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo en streaming en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace del programa los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también, como siempre os digo, cuando os aburráis, cuando os apetezca, cuando estéis hartos del jefe, de la jefa, del trabajo, de la familia, de los niños, de todo, nos podéis escuchar también en nuestras redes sociales en las que subimos el programa, en iVoox, X, Facebook e Instagram. Hoy es un programa especial porque este programa va a tener una colaboración con uno de los mejores programas que hoy se puede escuchar en Radio Topo, que es el de nuestro querido Dr. Chabolo, Tendencia Utópica. Doctor Chabolo es profesor investigador y nos va a hablar de temas de cómo la educación se puede entroncar con el sinhogarismo, con la pobreza. Hablaremos de cómo el ascensor social se ha roto y hablaremos también de cómo se puede combatir la aporofobia desde las aulas y desde las aulas universitarias. Pero antes, como siempre, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que en este caso se titula La casa que huele a cera. Y ya os digo que es un relato que huele a algo de misterio, y un poco de mística, y un poco de esta ciudad de Zaragoza. Y todo esto, y como siempre también en la voz inconfundible de Pepe Fernández, que no se olvide. Todo esto aderezado con buena música será el programa 491. Pues antes que nada, hoy el breve que tengo hoy, que solo tengo un breve, pero es importante para nosotras y para nosotros, es que el próximo viernes 1 de mayo vengáis todas y todas, compañeros, compañeras, al Bermudo Obrero y Popular que organiza Radio Topo en el solar de la calle San Agustín en La Revuelta. Habrá tapeo vegano, habrá bebida, habrá bastantes risas, habrá mucha solidaridad, mucho compañerismo y sobre todo habrá apoyo a una radio libre como la nuestra, a Radio Topo. Así que después de la manifestación, porque es importante seguir manifestándose por los derechos laborales que cada vez están más explotados y oprimidos, especialmente para las personas en situación vulnerable, todas y todos después podéis juntaros en el solar de la calle San Agustín en La Revuelta, al Bermú Obrero y Popular de Radio Topo. Os esperamos, compañeras y compañeros. Y ahora ya sabéis que, acompañando al relato, como siempre, de nuestro amigo Regueiro, va esta música de Miguel Ríos. qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Y como siempre, aquí tenemos ya la entrega de este domingo de nuestro querido amigo Pepe Regueiro. Un relato que ya os digo, tiene mucha mística, sabe mucho a esta ciudad y os va a dejar pensando. Así que vamos ya con el relato La casa que huele a cera, en la voz inconfundible de Pepe Fernández. La casa que huele a cera. Al traspasar el portalón, el olor de la cera quemada ya estaba allí. Ya venía con mi padre y él con el suyo. Era una obligación visceral. Cada día, antes del trabajo, llegábamos a la iglesia de San Pablo. Una ligera oración y una mirada furtiva al hachero de hierro negro, donde cuatro velas, en la parte inferior, ardían siempre. Un cambio de horario en mi oficina me obligó a alterar el hábito. Por primera vez, al llegar, las velas se habían consumido casi en su totalidad, pero el hachero estaba caliente. Alguien tenía la misma monótona costumbre de ir cada día. Sin embargo, las sombras que me observan desde los siglos habían cambiado. Los rostros de las imágenes, sin la luz de aquellas cuatro velas, eran menos amables. Tras un día anodino en el trabajo, fui a ver a mi padre. Allí siempre recordamos tiempos de fútbol, de nuestro Real Zaragoza. Papá hablaba de Nadine, como si aquel gol no hubiera ocurrido del todo, un instante único que la emoción no te deja ver completo, un error en el tiempo. Le hablé de las velas. Su mirada cambió. Durante más de 30 años intenté ver quién las encendía. Cada día madrugaba un poco más, hasta llegar ahí en plena noche invernal, pero siempre estaban ya encendidas. Nunca logré ver a nadie. Las paredes de San Pablo eran robustas. En lo alto, la historia ennegrecida, en los boquetes, el drama. Aquella noche no pude dormir. De madrugada volví a la iglesia. Las velas estaban apagadas. El hachero frío. Rasqué la cera con la uña, capas y capas. Algunas cedían, otras no. Oscuras, endurecidas, como si hubieran ardido con otra prisa. Me senté, recé, el silencio era absoluto. Al levantarme, las cuatro velas ardían. Ni un paso, ni un roce, no vi la llamada aparecer, simplemente ya estaban allí. Como siempre, como las vio mi padre, y antes el suyo. Comprendí que no era una promesa, sino algo más preciso y más antiguo. Llegar después en mi familia, nunca hemos sido los que encienden las velas. Al salir, pensé que esta ciudad siempre había sabido resistir sin hacerse visible, como Manuela Sancho. Ella luchó donde otros solo aguantaban, decía mi padre. En San Pablo siempre hay alguien que hace lo que otros no alcanzamos a hacer. A continuación, Javier hará el comentario, como siempre, al relato de nuestro compañero Pepe Regueiro. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, por poner voz a este magnífico relato de nuestro amigo Regueiro, que habla un poco sobre lo que es la mística, sobre lo que es el hacer invisible. Porque aparte del misterio de las velas, que no deja de ser una metáfora, es que siempre hay alguien en esta vida que hace cosas que nadie ve, pero que existen. Y esa gente que hace ese tipo de cosas son esenciales para que el resto de los mortales caminemos por nuestra vida. Esa es la esencia de este relato. En realidad, aunque tiene su mística, aunque Regueiro ha hecho una mención al segundo sitio de Zaragoza con Manuela Sancho y ha hecho una mención a la iglesia de San Pablo, una preciosa iglesia situada en el corazón del casco histórico de Zaragoza, la importancia es que hay gente que siempre llega una vez encendidas las velas, porque alguien que nadie ve se ha encargado de que tú puedas tener lo esencial para seguir tu día a día. Esa gente que es invisible, que a veces trabaja por las noches o trabaja de madrugada, son realmente el motor para que el resto de las personas trabajen, vivan y sobre todo estén en esta ciudad. Última canción, cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón. Y después de este magnífico relato de nuestro amigo Regueiro, vamos con el primer corte musical que ha elegido, como siempre, nuestro invitado de hoy. Música muy peculiar la que ha elegido nuestro invitado de hoy, pero que merece, la verdad, bastante la pena. Vamos primero con probablemente el mejor intérprete de reggae después de Bob Marley. Sin duda alguna, Alpha Blondie es africano, es dios del reggae africano, me atrevería a decir, pero es que también yo creo que después de Bob Marley es el intérprete más importante que ha dado la música reggae en todo el mundo. De hecho, Alpha Blondie ha tocado con los Wailers, con la banda mítica de Bob Marley en el reggae mundial, así que vamos a escuchar Interplanetary Revolution de Alpha Blondie. Dangerous world. Listen to the radio, blue by blue, they need to rock your soul. Everything they say is promoting war. Check out the headlines, read between the lines. Crimes and brutality still are growing on and on and on. And war in the streets still are growing strong and strong and strong, yeah. It's an interplanetary revolution. Interplanetary revolution. Interplanetary revelation day now. Interplanetary revolution. Interplanetary revolution. Interplanetary revelation day now. Danger, see the danger, steal me, conquer. Living in a dangerous world. What? It's a dangerous world. Grande, pero muy grande este Alpha Blondy, que ya os digo, es dios en África, en la música reggae africana, y probablemente sea el segundo más importante intérprete de reggae después del magnífico, el genio de Bob Marley. Antes de pasar con nuestro invitado, ya sabéis que tenéis dos formas de comunicaros con nosotras y nosotros. Una es el WhatsApp, que es el 608-539669, repito, 608-539669, y la otra es el correo electrónico casaenlamochila@gmail.com, repito, casaenlamochila@gmail.com. Y ahora sí, No, no, no, no os habéis equivocado de día, no, ni de programa, ni de hora de emisión. Bueno, de hora de emisión no os habéis equivocado, pero de programa y de día sí. Una vez que oímos a los UK Subs con Riot, ya sabéis que es la sintonía de uno de los mejores programas que hay hoy en día en esta emisora en Radio Topo y Tendencia Utópica, que merece muy mucho la pena escucharlo. Y tenemos hoy a su ideólogo, conductor y alma mater, al doctor Chabolo. Buenas tardes, doctor Chabolo. Hola, muy buenas tardes, compa, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí como profesor investigador que eres, doctor Chabolo. Vamos a hablar contigo sobre educación, fíjate. Vamos a hablar contigo sobre educación, sobre pobreza, sobre sinhogarismo, sobre trabajadores pobres, sobre cómo la educación ha dejado de ser ese ascensor social que durante siglo y medio nos habían vendido. Y vamos primero, yo quería primero preguntarte precisamente por esto, el por qué hoy en día, en 2026, el ascensor social, eso que decían de que si estudiabas más, si te sobreesforzabas más, si estudiabas una carrera universitaria, ibas a tener trabajo fijo. Y resulta que las cifras que tenemos hoy en día en el estudio o el informe sobre el estado de la pobreza hablan de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 personas que están en situación de calle y que han pasado por la universidad o han terminado una carrera universitaria. Bueno, pues lo primero de todo, compañero, agradecerte que me invitara. Estamos haciendo una colaboración muy chula. Quería agradeceros también y hacerlo explícito delante de la audiencia, la labor que hacéis también con este programa, el curro que hacéis, y dar un poquito también esa voz a los que generalmente no tienen voz. Así que por mi parte, encantado de estar aquí, ¿vale? Hacemos una colaboración muy interesante, igual hacemos alguna también en el futuro, ¿vale? No te quepa la menor duda, ¿vale?, de que esta es tu casa y, por supuesto, hablar con una persona como tú que además tienes un pensamiento crítico sobre bastantes cosas de la vida, de esta sociedad. Nosotros, al fin y al cabo, aunque digamos no rompemos, digamos, moldes, pero sí queremos tener ese pensamiento crítico en los temas que tratamos, como sinhogarismo, pobreza, exclusión social, violencia machista, migrante, o sea, el tema de las migraciones también, que es un tema que, por desgracia, hay mucha xenofobia y racismo en este país, y sobre todo que se ceban sobre los migrantes más vulnerables, que eso es lo más importante. Pero bueno, lo que quería un poco primero hablar contigo es sobre este tema del manido ascensor social, que está roto, está claro. Eso es evidente, que hoy por hoy el tener una educación universitaria, por ejemplo, hoy no te garantiza ni tener un puesto de trabajo digno, ni siquiera que salgas del círculo de la pobreza. No, y bueno, un poquito lo que yo quería comentar aquí a la audiencia de la Casa en la Mochila es fundamentalmente un poquito dos núcleos, ¿vale? Que es un poquito la línea que estás comentando, un poco esa aporafobia que se muestra también en el ámbito educativo, ¿vale? Por un lado, daré algunas lecturas, he traído un par de textos, una base un poquito teórica para luego ir comentando entre nosotros, fundamentalmente esa parte de la aporafobia como desafío educativo. Hemos encontrado un artículo muy interesante de Sheila López Prados, doctora en educación, y luego comentaré un poquito también esa parte de lo que es la teoría de la sociedad creencialista, que ya enmarcó en su día Randall Collins, como una idea, tal cual decías tú, cuando en su día estaba muy asumido y era la narrativa y el discurso tanto oficial y del sistema capitalista, estudia mucho, consigue un título universitario y tu vida está resuelta. Ese espejismo se ha mostrado incluso también como una falacia, ¿vale? Como se nos ha vendido también ese tipo de cuestiones. Hablaremos un poco de lo que es la sobretitulación y el sobredimensionamiento también de cuándo la educación. Comentaremos también alguna cuestión sobre el derecho a la educación, artículo 27 de nuestra sacrosanta Carta Magna. Comentaremos cómo una cosa es la ley y echa la ley, echa la trampa. Y siempre quedan, pues bueno. Y la manida teoría del esfuerzo. No se nos olvidemos, por favor, que la falacia de la teoría del esfuerzo, esto de que te esfuerzas esfuérzate como un cabrón o como una cabrona que conseguirás todas tus metas. Es hoy en día la mayor causa de frustración que existe en la sociedad. Hoy en día, muchas enfermedades mentales, muchas frustraciones, incluso muchas adicciones, vienen por esa frustración de vida, por esa frustración que dices, si te esfuerzas, al final logras todo lo que te propones. No es cierto, no pasa eso en todas las personas, y además es muy importante en qué barrio vives, en qué barrio has nacido, como dicen algunos investigadores, el distrito uh-huh. postal en el que vives, en el que has nacido, el estigma es muy del importante. Que también nos hablaba nuestro buen amigo Pepe, el estigma del código postal. Que el también estigma influye, del código postal, mucho. Efectivamente. Y matizando un poquito esa idea, con esas ínfulas neoliberales que además nos hacen sentir mal, en el sentido de que si eres pobre o no has triunfado en la vida, hago de triunfar con entre comillas para que nos vea, para que se sepa, ¿vale? Es que la culpa es tuya, es que no te has esforzado lo suficiente, es que no has trabajado lo suficiente de sol a sol para ganarte un poquito ese sustento y el presumible estatus, todo en una sociedad neoliberal que ya sabemos, la estratificación, el elitismo y distintas formas de opresión, que es un poquito lo que quería traeros, sobre todo un poquito hablando de Adela Cortina, que fue un poco la que puso un poquito el... La que inventó la palabra aporofobia. Efectivamente, la que puso un poquito ese nombre, ese apelativo, que me parece interesante. Os leeré simplemente algún extracto y luego, si quieres, comentamos alguna cuestión. Es un libro que se sacó, creo que en el 2015, yo tengo una versión de 2017, aquí en España, ¿vale? En Paidós, Estado y Sociedad, que se llama Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia. Me parece muy interesante, si te parece, para comentar. Sí. Un par de ideas, sobre todo en el sentido de ella lo que planteaba en su estudio era fundamentalmente que faltaba un calificativo o una descripción de algo que iba más allá del tradicional, estoy entrecomillando, racismo, la xenofobia, el odio al extranjero, la mirada del otro. Ella iba más por una idea de falta describir o concretar un espacio que todavía no estaba, digamos, establecido como un concepto y un discurso propio, ¿vale? Es muy interesante, nos habla, por ejemplo, leo si queréis algún pequeñito extracto, nos dice, es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, el totalitarismo, la belleza, la hospitalidad o el capitalismo financiero. Y nos dice, como igualmente es imposible señalar físicamente la xenofobia, la misoginia, la homofobia, la cristianofobia o la islamofobia. Nos dice que por eso estas realidades necesitan nombres que permitan reconocerlos para saber de su existencia, para poder analizarla y tomar posesión de ellas. Y nos dice un poquito esa idea de que, en caso contrario, si permanecen en la bruma del anonimato, pueden actuar con la fuerza de una ideología, ¿vale? Que además deforma, invisibiliza y que en buena medida, pues bueno, le hace la cama a la clase dominante porque imposibilita distinguir distintos perfiles. Me parece muy interesante con esa idea de que la xenofobia y el racismo, tan viejos como la humanidad misma, ya cuentan con un hombre con el que poder criticarlos, ¿vale? Una cosa es la identificación y a partir de ahí empieza el análisis, ya sea empírico, conceptual o epistemológico, y luego, lógicamente, puede surgir la interpretación y la crítica. Va un poquito por ahí esta curación. Y dice que lo peculiar de estas fobias es que no son producto de una historia personal de odio hacia una persona determinada, con lo que se han vivido malas experiencias, sea a través de la propia historia o de los antepasados, sino que se trata de algo más extraño. Nos dice, y esto me parece interesante, lo quería remarcar, compañero, se trata de la animadversión hacia determinadas personas, a las que las más de las veces no se conoce porque gozan de la característica propia de un grupo determinado, que quien experimenta la fobia considera o bien temible o bien despreciable o ambas cosas a la vez. Me parece interesante cómo esos estigmas y cómo esos elementos que o bien el sistema no ha sabido, no ha podido o no ha querido absorber, quedan un poquito en los márgenes y el margen pues generalmente es invisibilizado. O en el peor de los casos también, pues bueno, distorsionado o cooptado por distintos grupos de presión. Eso me parece muy interesante. O bien cuando esos colectivos han intentado salir de esa invisibilización y directamente se les ha oprimido. Se les ha cortado el vehículo de poder expresar sus ideas, sentimientos o pensamientos e incluso se ha vulnerado sus derechos políticos y civiles en muchos casos. Uh-huh. Efectivamente, es una idea que quería también traer y ligando con lo que comentabas al principio, Claro, ahora una titulación superior no te va a garantizar absolutamente nada. En el sentido de que estamos hablando, por ejemplo, de la Ley General de Educación del 70, todavía con el franquismo, un poquito ya en ese tardo franquismo, en declive con mucho peso, por ejemplo, de los tecnócratas del Opus Dei, que entraron ahí y modificaron un poquito esa faceta más nacional-católica por algo más economicista y que miraba sobre todo a Europa y a Estados Unidos. Esa es un poquito la idea. Se amplían la edad de escolarización obligatoria, luego con la LOGSE se llegan a ampliar hasta los 16 años y cuando un título universitario directamente te da un puesto, incluso casi de por vida, ¿vale? Ahora no es que no sirva, es que tienes que entrar en el juego, en parte también, que surgió con el cambio de la reforma en Bolonia a nivel universitario, como ahora necesitas másteres, microcredenciales o sobretitulaciones o titulaciones sobredimensionadas también y que están convirtiéndose en un auténtico negocio. O hacer oposiciones que son prácticamente a veces imposibles. Yo de hecho estoy estudiando dos más bien y créeme que la angustia que a veces te crea el hecho de poder optar a un puesto de trabajo de funcionario público es realmente... tienes que tener una fortaleza mental inmensa o necesitas a veces apoyo psicológico para entrar en esa dinámica de poder tener un puesto de trabajo digno y estable. Porque si no, entras en el mercado de trabajo neoliberal que lo que te hace es tener trabajos precarios, explotados, con el salario mínimo interprofesional. Y muy pocas garantías a nivel legal, jurídico. Exactamente, y muy pocas posibilidades de promocionarte encima, de desarrollar tu propia personalidad, tu propia carrera dentro de una empresa o dentro de, incluso a veces le pasa, incluso en cooperativas, fíjate uh-huh. que las cooperativas muchas veces deberían ser un marco de proyección personal o de economía social y a veces también en las cooperativas ocurren este tipo de comportamientos. Me parece muy interesante y quería comentar al respecto de esto dos cuestiones. Has hablado, por ejemplo, de las oposiciones. Hace poco hemos visto aquí oposiciones de FP, de secundaria, etcétera, en las que es un poquito esa falacia y cómo juegan con te abro la posibilidad de una supuesta extensa oferta pública de empleo, pero que luego los tribunales, pues bueno, se encargan de meter la poda, fundamentalmente, de cribar, de tal suerte, o más bien de tal mala suerte, que quedan plazas vacantes. Lo hemos visto en FP, lo hemos visto en varias especialidades también de secundaria. Eso me parece una idea también, pues bueno, para darnos cuenta y dar una imagen fehaciente, crítica, de cómo es la provisión de plazas públicas también, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que eso, compañero, daría para un monográfico. Daría para otro programa más. Igual pero, en el futuro lo pero hacemos. Bueno, el tiempo, como sabes, es bastante limitado en este programa y bueno. Bueno. Sí que me gustaría preguntarte, uh-huh. doctor Chabolo, es ¿por qué la educación o por qué la universidad o ambas cosas, porque también la educación secundaria y la educación postsecundaria, lo que sería el actual bachillerato, y ya no hablo de la universidad, están tan alejadas de una cuestión tan grave de que pasa en nuestra sociedad como es el sinhogarismo o la pobreza y la exclusión social? ¿Por qué el mundo académico en general vive en una burbuja aparte de la situación que tenemos en este país? Porque no nos olvidemos que el último informe sobre el estado de la pobreza, perdón, dice que aproximadamente un 23,4% de los habitantes que viven en este estado están o están en riesgo o están en situación de pobreza o exclusión social. O sea, una cuarta parte, casi una cuarta parte de la población o está en riesgo de entrar en pobreza o ya directamente está bajo el umbral de la pobreza. Pues a tenor de esos datos, si es una cuestión que no tiene reflejo en la escuela, en la educación en general, independientemente de la etapa, es que estamos invisibilizando una realidad muy patente y muy importante de nuestro sistema educativo. Compañero, es una cuestión que hemos comentado en algún momento, tanto también a veces en nuestro programa o en distintas charlas o foros de intercambio de experiencias, como jornadas, congresos, es decir, la idea de ¿cómo está enfocada la educación? Luego os he traído, por ejemplo, un pequeñito texto que os leeré, algún extracto muy interesante. Hemos hablado de ese origen de Cortina, que brevemente aunque sea, pero por ver la génesis también de ese de ese concepto. Veremos cuestiones un poquito sobre sociología y educación, que me parecen también dos lecturas interesantes al respecto. Es una cuestión de cómo está enfocado nuestro sistema educativo. Está fundamentalmente enfocado a cuestiones o bien puramente intelectuales muy desconectadas de la realidad, o bien a cuestiones puramente técnicas. ¿Qué falta ahí? Pues fundamentalmente educación en valores, educación emocional, educación en la que la solidaridad sea realmente latente y trabajable. Es decir, que se vean un poquito esas realidades y que o bien no se oyen o de hecho directamente en muchos sitios directamente incluso se estigmatizan también. ¿Tú te acuerdas de aquel proyecto de educación para la ciudadanía, de la asignatura de educación para la ciudadanía, que no salió adelante porque decían que era adoctrinamiento político? Pero señores, adoctrinamiento político era la formación del espíritu nacional en la etapa del franquismo, no educación para la ciudadanía. Es que a veces no, yo creo que la gente no disocia bien los conceptos de lo que es adoctrinamiento político de verdad. No, y compañero, perdona que te apunte, porque cuando uno hace adoctrinamiento, para él es educación y es avance, pero cuando lo hacen los otros, parece que paren las rotativas, que esto es un error y están comiéndole tarro a los chicos y chicas. En fin, es que no. Hay cosas que buena parte de que esta sociedad pues esté en pobreza es básicamente porque, por ejemplo, no se educa en la importancia de los servicios públicos, en que esos servicios públicos se han de pagar con impuestos. Eso yo no lo veo en la escuela, no lo veo en la educación de hoy en día. No como ocurren en los países escandinavos, como por ejemplo Suecia, como puede ser Dinamarca o Noruega, o incluso en Alemania, fíjate lo que te estoy diciendo. Eso en nuestra escuela jamás se ha dado, es decir, no se ha valorado la importancia que tiene una sanidad pública, una educación pública y sobre todo esos servicios públicos que hacen de cohesión de la sociedad y que evitan precisamente estas diferencias, cada vez más desigualdades que existen entre las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad y entre las clases, digamos, más pudientes. Y es una cuestión que me parece muy interesante porque es un reflejo claro y reflejo del espejo de nuestra sociedad. Una sociedad depredadora en la que la competitividad es uno de los primeros valores a tener en cuenta. Y él pisará de al lado. Yo, y sobre todo cuando investigamos, hacemos estudios, pues lógicamente desde lo empírico queremos también rastrear ese tipo de cuestiones. Y es importante, yo creo, tanto trabajarlo en el ámbito educativo a pie de aula y también lógicamente trabajarlo a nivel analítico, interpretativo, ¿vale? Que yo creo que debe ir acompañado. Lo que comentabas, por ejemplo, de la educación para la ciudadanía, también que era una cosa necesaria, pero también tibia, que también faltaban muchas cosas por comentar, pero mira, por ejemplo, se hablaba de matrimonio entre personas homosexuales, distintas creencias religiosas, etcétera, que luego, pues bueno, el cambio de la asignatura, cuando ya estaba el PP, por ejemplo, en el gobierno con la LOMCE, ese tipo de cuestiones no aparecían. Es decir, eran libros de texto de la misma asignatura, o al menos con el cambio nominativo, pero que invisibilizaban, marginaban, sacaban del libro de texto. Por cierto, que lo de los libros de texto también daría para un monográfico, ¿de acuerdo? Eso da para bastantes monográficos. Efectivamente, eso es una cosa. ¿Qué es lo que reciben nuestros alumnos si no les estás educando con esa sensibilidad con respecto a este tipo de realidades? Lo que estás haciendo es mostrarles una situación de desconocimiento, que el desconocimiento sabemos muy bien que puede acabar en discursos de odio, por ejemplo, ¿vale? Y la idea también, pues bueno, de tener presente las posibilidades que puede hacer la ciudadanía del futuro si está dotada de esas herramientas y ha tenido contacto con esas realidades. A mí me parece muy interesante también esas cuestiones. Sin duda. Doctor Chabolo, vamos a hacer la segunda pausa musical. Perfecto. Esto que voy a poner es lo más fuerte que yo he puesto. Esto es un poquito más cañero, compañero. No, esto es lo más fuerte que yo he puesto en esta temporada y creo que voy a poner en toda el resto de temporada de Con la Casa en la Mochila. Son Hoy por Hoy, que es un grupo punk escocés. Y el título de la canción, que es Boot Down the Door, o sea, echa abajo la puerta, ya dice bastante con respecto a esto, así que... Sí, yo comentar, son es un grupo clásico, creo que son de Edimburgo, de Escocia, del Hoy Pollo, de hecho, viene de un... es un lema en gaélico que dice... Es gaélico. Nosotros el pueblo, algo así. Es gaélico, sí. O nosotros, la palabra del pueblo, algo sí, así es, se podría nosotros, traducir. Nosotros el pueblo, eso ese es. Y también muchas gracias también por ir a Alfa Blondi, que yo creo que con... que junto, efectivamente, con Bob Marley, Eddie Grant, a mí me gusta mucho también Steel Pulse, Tiki Jafacoli, yo creo que son una voz también muy importante, aprovechando que hemos puesto al compa de la costa de Marfil con ese Interplanetary Revolution. Tú ya sabes que aquí en este programa los invitados son los que mandan en la música, salvo el programa 500, que a lo mejor elegiré. Ahí ya tendrás tú la batuta, ¿no? Probablemente, porque si tiene que elegir entre Pepe, Jesús, Peña y demás las dos canciones, me puedo volver loco. Nada, te lo hago, pero comes tú, te lo guisas. Pero bueno, hasta ese programa, aquí los invitados e invitadas. No te queda tanto, ¿eh? No te queda tanto, no, está ahí en el fútbol, en el horizonte. Última semana de junio, si no hay ningún contratiempo. Será el programa 500 que habrá... Intentaremos visitarte, ¿vale, habrá, compa? Y estar aquí habrá, con la celebración. Habrá gente que ha sido presente, pasado y futuro de este programa. Pues vamos con los Hoy Poloi, Boot Down the Door, Echa Abajo la Puerta. Tremendo, tremendo. Mucha cañita buena hoy, escocés, con mucha traya. Y mucho contenido y mucha ideología. Además son explícitamente anarquistas, con lo cual son de mis grupos también favoritos. Los soy pollo y nosotros el pueblo, Boot Down the Door. La verdad es que cañeros son, eso es indiscutible. Pues aquí continuamos con la casa en la mochila en una charla entre amigos, porque esto es una charla entre amigos, más que un programa divulgativo, científico, lo que quieras. Entre Dr. Chabolo y aquí el que conduce este laberinto a veces que es con la casa en la mochila. Dr. Chabolo, yo sí quería que comentásemos un poco qué se está haciendo en la educación hoy en día para combatir la aporofobia, porque me parece fundamental Yo creo que no se está haciendo mucho, honestamente, esto es una opinión personal y es una percepción desde fuera, pero esta concepción a veces siempre he pensado que en los colegios siempre se prima un poco la ley del más fuerte. El bullying no deja de ser una escenificación, ya te digo que es una percepción personal. Pero que no se aleja de la realidad. Exacto, que es una percepción de que impera siempre la ley del más fuerte, impera siempre ese rechazo al que es diferente, al que destaca por algo que no está bien visto entre el grupo, y eso, al fin y al cabo, crea traumas, crea ese rechazo a los colectivos que son diferentes, a la aporofobia que existe hacia colectivos vulnerables, porque tú no formas parte de mi grupo, tú eres es diferente, tú tienes que estar en la esquina, tú eres el otro, tú eres la otra. ¿Qué me puedes comentar al respecto de esto? Pues mira, al respecto de esto y ligando un poquito también lo que comentabas antes, compañero, esa idea de, se habla muchas veces de igualdad de oportunidades, de artículo 27 y de eliminación de brechas, mitigación al menos de las mismas, que generalmente nos viene, pues bueno, de grandes, digamos, instituciones internacionales, tipo la UNESCO, el Banco Mundial. Podíamos abrir el melón, pero no lo vamos a hacer, de los informes manidos informes PISA, ¿vale? Que miden fundamentalmente cuestiones técnicas, como te digo, pero no tema de valores. Es una cuestión también que yo creo que tenemos un lag, una carencia muy importante en los sistemas educativos. Prefiero, ya lo decía por ejemplo Alexander Sachs-Arnein, por si no lo conocéis, fue el fundador de Summerhill, de la escuela libre, decana de las escuelas libres en Europa, que decía una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención y creo que fue en cierto modo incluso, pues bueno, una suerte de, bueno, de clic en mi cabeza, que decía: prefiero un barrendero feliz que un primer ministro neurótico. Esa idea también que él planteaba de la búsqueda de la felicidad, que me parece muy interesante. Podríamos hablar, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer en la educación? Pues bueno, yo creo que sería importante reforzar esa educación emocional, esa educación social con una visión más amplia, más integradora, y limitar un poco, o al menos no dar tanta presencia a lo que son los contenidos instrumentales. A mí me da igual hacer ecuaciones de tercer grado o saber hacer un análisis sintáctico si soy una mala persona que no respeta a gente que está, por ejemplo, en la calle o gente que tiene necesidades. Yo creo que los objetivos o el foco, está puesto en algo que en parte es anacrónico y que en parte le está haciendo también el juego al sistema capitalista y este neoliberalismo depredador. En ese sentido, compañeros, si os había traído un pequeñito texto que os quiero leer, es de Sheila López Prado, que es una doctora también en educación. Todos estos enlaces te los pasaré por si lo queréis compartir, ¿vale? Y nos habla un poquito de la aporofobia como desafío educativo, sensibilidad intercultural para una sociedad más justa. Por un poquito por soslayar y comentar la pregunta que me hacía. Nos dice en ese sentido: hay palabras que revelan realidades incómodas. Aporofobia es una de ellas. Sin embargo, pese a nombrar un fenómeno cotidiano y estructural, el rechazo hacia las personas pobres continúa siendo un concepto poco conocido y aún más preocupante, poco reconocido. Por eso aquí, agradecido también a que desde Casa en la Casa en la Mochila y Radio Topo sea un espacio específico para eso. Aquí lo que pretendemos, sobre todo, no solo tratar desde la propia experiencia de las personas que hemos pasado por estas situaciones de calle, de sin hogarismo, de pobreza o exclusión social, sino sobre todo también involucrar al resto de ámbitos de la sociedad. Hemos tenido esta temporada, por ejemplo, pues dos o tres directores de cine, de cortos, hemos tenido un grupo musical, es decir, que todos estos ámbitos se involucren en temas que nos preocupan, como el sinhogarismo, como la pobreza, como la salud mental, que lo tratamos con nuestras compañeras de la asociación Paso a Paso. Entonces, también hay que involucrar el ámbito de la educación en cómo tratar este problema para la sociedad. Sin duda. Y un poquito también lo que comentabas antes, por ejemplo, de todo el tema de salud mental, que ahora parece que se está teniendo un poquito más de sensibilidad al respecto, pero queda muchísimo por hacer. ¿Cuánta gente ha caído derrotada, ha caído subsumida en una depresión, en problemas mentales, porque no ha conseguido lo que el sistema tenía en mente para él. Y claro, nos creamos también esos grandes arquetipos. Buah, si no consigo este título, no he triunfado en mi vida. Y claro, eso pues crea también, genera ese tipo de cuestiones. Con respecto a lo del aparato, por cierto, que el texto este es de Écija, 7 días, nos ha parecido interesante y lo queríamos traernos. Dice que la aporafobia es la discriminación que menos se denuncia, pero quizás la que más se practica, un poquito también ligado con lo que hablábamos de Adela Cortina. Nos dice, no suele expresarse con gritos ni insultos, más bien se esconde, y eso es lo más cruel, en la indiferencia, en una mirada que evita, en un comentario disfrazado de sentido común, en decisiones políticas que no molestan a nadie, estamos entrecomillando, pero que afectan siempre a los mismos. Es un rechazo que no se dirige a la diferencia cultural o étnica, sino a quienes carecen de recursos materiales, simbólicos y sociales. Y luego, de hecho, nos hablan un poquito de esa sociedad neoliberal y retoman la idea de Adela Cortina con la idea de vulnerabilidad social, falta de políticas públicas eficaces, y cierran un poquito con esto. Es un poquito un pequeño extracto, pero me parece interesante para aportarlo al debate. La aporafobia surge de un modelo cultural que valora el éxito económico como medida de la dignidad y que interpreta la pobreza como una falta de esfuerzo, un poquito ya ligando con lo que comentábamos al principio. Como te comentaba antes, compañero, daría para muchas cuestiones. Estamos un poquito rascando la superficie, porque esto no deja de ser también la punta del iceberg más amplio de un sistema educativo y un sistema sociocultural y económico, que todos, y político, como todo, en el que todos vivimos, que pues bueno, atenta en buena medida contra la dignidad de las personas. Es que la dignidad de las personas es mucho más allá de un puesto de trabajo, es mucho más allá de un estatus social, es mucho más allá de incluso de un estatus académico o educativo, de un currículum sobredimensionado. Y constrictor, además, que es muy importante también, como constriñe la propia autonomía del profesorado, independientemente de la etapa, ¿eh? Por mucho que exista la manida referencia a la libertad de cátedra, que queda escuchimizada por la sobredimensión y lo preceptivo del currículum. Sí, sí, que es una situación importante. Nos quedan, creo que 2 minutos, 2 minutos y medio. Vaya, se me ha pasado muy rápido, compañero. No, habrá que repetir, ¿eh? Habrá que repetir, si no es en esta temporada, porque nos quedan muy pocos programas. Ajá. Desde luego, la siguiente. Está claro, doctor Chabolo, que estarás aquí en Con la Casa en la Mochila. Eso es, porque hoy has demostrado por qué Tendencia Utópica es uno de los programas más valorados. Muchísimas gracias por ese feedback, compañero. La verdad es que nos gusta mucho, pues bueno, recibir al menos tanto buenas como malas críticas, pero si son buenas, y, pues bueno. Y también hay que reconocer la labor técnica que hasta el día de hoy ha realizado Pepe Fernández en tu programa, el gran Pepe Fernández, el maestro Gandalf, que ahora se tomará unas vacaciones en la técnica en tu programa hasta noviembre, y por lo tanto, bueno, será Galo, creo que será Galo quien sustituya a los mandos de la mesa. La gran labor que haces, porque haces un programa diferente, pues, muchas gracias, en compañero. Esta radio, y sobre todo que hace pensar. Que bueno, eso es un poquito más la idea, sí, en cierto modo. También, al fin y al cabo, es una suerte de, yo lo he dicho muchas veces, que es bidireccional. Ese tratamiento radiofónico que hablamos es también, nos lo aplicamos nosotros. Nos sirve incluso de manera terapéutica, pues bueno, para lanzar a las ondas hercianas libres de Radio Topo, pues bueno, nuestras inquietudes, lo que entendemos que se debe hablar y que muchas veces no se habla. Claro, y sobre todo tratáis cuestiones que en los medios de comunicación tradicionales, evidentemente, ni se asoma. Doctor Chabolo, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un inmenso placer tenerte aquí. Lo mismo digo, compañero. Ya lo sabéis, Tendencia Utópica se emite los miércoles alternos, miércoles sí, miércoles no. Eso es. De 6 a 7 de la tarde en el 101.8 de la FM de Zaragoza, aquí en Radio Topo, en vuestra radio libre favorita. Yo te agradezco este feedback también que has tenido con el programa, este crossover que dirían los modernos, y no dudes que habrá futuras colaboraciones, y gracias por poner ese granito de arena dentro de la que es la cuestión educativa. En cómo se puede combatir la aporofobia y la pobreza y la exclusión social, porque sin una educación inclusiva, sin una educación que tome en serio la dignidad de las personas, jamás tendremos ni una sociedad justa, ni una sociedad con justicia social, ni siquiera una sociedad digna de llamarse sociedad. Efectivamente, pues yo por cerrar, es decir, por un lado, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, volveremos, ¿vale, compañero? Tenemos aquí distintas cuestiones para tratar, pero que no nos ha dado tiempo, ¿vale? Como simplemente un texto muy chulo que nos habla del cierre social de un sociólogo que es Enrique Martín Criado, ya te lo compartiré. Hablaremos. Nos habla también de estas cuestiones que hemos hablado. Por mi parte, muchísimas gracias y, bueno, un placer, estamos en contacto. Por supuesto, doctor Chabolo, siempre, y lo dicho, merece muy mucho la pena. Tendencia Utópica, miércoles y miércoles no, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Topo. Muchas gracias. Y como siempre digo cuando llega este momento, hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí el programa 491 de Con la Casa en la Mochila. Esperamos que os haya gustado esta maravillosa charla con nuestro compañero, el doctor Chabolo, con el compañero de Tendencia Utópica, y ha sido muy interesante. El próximo domingo también tendremos aquí a alguien realmente muy interesante también. Tendremos a Óscar Moret, que es el secretario provincial de la UAGA, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón en Huesca, y alcalde pedáneo de Almudafa, con el que hablaremos sobre los migrantes que trabajan en el campo aragonés, sus condiciones de vida, y sobre todo cómo va a afectar la regularización extraordinaria a estas personas que se ganan la vida en nuestros campos, en los campos de Aragón, y sobre también cómo mejorar sus condiciones de vida. Eso será el próximo domingo, día 13 de mayo, aquí en vuestra casa, Con la Casa en la Mochila. Gracias siempre por estar ahí.